me aguanta el corazón, que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón. ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va? Hay que reírse un poco, que la muerte siempre está. Vamos a hablar de algo que nos haga divertir, que de tanta sonrisa la muerte se va a inhibir. No soy ningún profeta, soy un simple aguantador, que siempre va de frente, sea alegría o sea... ¿Cómo va? Hay que reírse un poco, que la muerte siempre está. Vamos a hablar de algo que nos haga divertir, que de tanta sonrisa la muerte se va a... Arranca La Cascotera, el informativo popular de la 99.7 FM Che Barracas. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. El resumen de noticias que querés escuchar. La Cascotera te tira la posta. FM 99.7 Che Barracas. Y lo que quiero. Muy buenas tardes, bienvenidos a todos, a vos vecina, vecina que estás del otro lado, a esta tarde de radio acá en Che Barracas, estamos por la FM 99.7. Esto es La Cascotera, el informativo popular que hacemos lunes y miércoles de 17 a 18 horas, donde te voy a estar informando durante una horita de todo lo que sucedió durante el día en tema de noticias. Así que te doy la bienvenida. Mi nombre es Luis, estamos acá de 17 a 18 horas, vamos a estar acompañándote en la vuelta a casa de tus actividades. Te puedes comunicar con nosotros a través de 4301-9917 o a través de nuestras redes sociales, arroba chebarracas es el Twitter, o FM99.7 chebarracas, nuestra página de Facebook, o FM Chebarracas, arroba gmail es nuestro mail para que nos escribas, y nos puedes escuchar a través de nuestro blog. Te metes en www.chebarracas.blogspot.com y entras y nos escuchas en vivo en cualquier parte del mundo. Así que estás listo ahí, seguramente estás volviendo después de una jornada laboral. Arrancando la semana, ¿no? Estamos arrancando la semana hoy lunes, 22 grados en la ciudad de Buenos Aires, parcialmente nublado está el cielo, ¿no? Ya llegando a lo que es la tardecita noche. Se prevé lluvia para esta noche, así que atento. Hoy amaneció con una mínima de 12 y llegó hasta los 24 grados. En el día de hoy, ¿no? Así que más adelante te voy a estar tirando el pronóstico extendido para lo que queda, o para mañana y pasado, ¿no? Hasta el miércoles, cuando nos volveremos a escuchar. Bueno, te cuento noticias que tiene que ver con la ciudad, por la urbanización de la Villa 20 y el barrio Papa Francisco. Hay unos vecinos y vecina que fueron desalojados en el barrio Papa Francisco. Realizarán una conferencia de prensa en la legislatura. Hoy estuvieron ahí en la legislatura, eso del mediodía, para justamente visibilizar la problemática y visibilizar su realidad, para que este gobierno de la ciudad de Buenos Aires tenga una solución definitiva para las 700 familias alojadas brutalmente por efectivos de la Metropolitana, Gendarmería y Federal hace no más que un par de semanas atrás. No solo eso, también pidieron, sino también el cumplimiento de la ley 1770, que es la urbanización de todas las villas. Así que mañana van a estar realizando una movilización hacia el obelisco. Esperemos que, digo, ¿no? O sea, estas cosas ya las venimos mencionando. Acá como medio alternativo la vamos a seguir manifestando. Así que bueno. Desde acá de Chevarraca vamos a estar en contacto con varios vecinos para, en el transcurso de estos días, para ir contándote de qué se va a tratar esta movilización, que bien ya la adelantamos, pero qué repercusiones tuvo, ¿no? Después. Seguimos con otros títulos. Jornada contra la violencia institucional. Recordemos que se cumplieron un año del asesinato impune de Kevin. Recordemos, chiquito que fue alcanzado por una bala perdida. Que fue, nada, entre dos bandas, cuando la prefectura liberó la zona, dos bandas se tirotearon ahí y una bala perdida cayó a Kevin. Así que bueno, distintas organizaciones sociales convocaron una jornada contra la violencia institucional. Entonces realizó el Ministerio de Seguridad de la Nación. La consigna fue: todos somos Kevin. Esto lo manifestaban en la puerta del Ministerio de Seguridad de la Nación. Por Kevin y por un montón de pibes y pibas que son víctimas del gatillo fácil o de la inacción de las fuerzas de seguridad. No hace poco, ¿no? Ayer, antes, fin de semana, estuve un poco ahí chusmeando las redes sociales y me encontré con este video, ¿no? Que difundido por los grandes medios y a los cuales nadie hace un análisis o nadie dice la verdad, básicamente, ¿no? Del gendarme este, ¿no? El gendarme que en la protesta de los trabajadores de LEAR se tira arriba del capot de un auto que venía a una velocidad de hombre, digamos, ¿no? O sea, una velocidad muy despacio, ¿no? Y este gendarme se ve claramente cómo se tira encima del capó para disimular una especie de atropello, ¿no? Como que lo atropelló el auto y después cómo este ciudadano, digamos, los mismos gendarmes lo sacan con una brutalidad del auto, ¿no? Y después el ministro de seguridad Bernie saliendo a justificar la razón por la cual el gendarme se tira encima del auto. Los autos venían a paso de hombre, digamos, ¿no? Porque, digamos, había unos trabajadores protestando por sus derechos. Y los gendarmes, para generar. Porque esto. Vecino, vecina, vos que estás del otro lado seguramente lo viste, ¿no? En todos los noticieros. Y que ahora el Bernie echó a un gendarme que estaba de civil, el canoso ese, que estaba de civil, que se había metido en la protesta, en la primer protesta, de lo que fue de los trabajadores de LEAR, para generar todo este, para generar como tumulto, ¿viste? Estas cosas que hacen las fuerzas de seguridad infiltrándose entre los trabajadores cuando protestan para pudrirla, ¿no? Básicamente. Y este gendarme se mete ahí y genera todo un quilombo. Y volviendo un poco al video, ¿no? Al gendarme que se tira arriba del capot, al ministro de seguridad, Bernie. Defendiéndolo, como diciendo, lo que hizo estuvo bien, básicamente dijo eso, ¿no? Que estuvo bien, que si la gente, o sea, accionó, digamos, de acuerdo a las leyes vigentes. Terrible. Sabemos que si vos querés parar un auto, básicamente tenés manera de parar un auto siendo gendarme, siendo fuerza de seguridad. Y esas son las maneras de generar confusión, porque el gendarme se tira y lo que genera es eso, una confusión, genera que mostrar que los trabajadores que protestan generaron una especie de... generaron, digamos, dificultad de tránsito, entonces, y generaron que la gente esté loca y que un auto atropelló a un gendarme. No, está arriba. O sea, como que victimizando, ¿no? A los... victimizándose los gendarmes y a su vez, va, las fuerzas de seguridad, victimizándose las fuerzas de seguridad y para justificar, digamos, el accionar represivo, por lo cual responden el Estado, básicamente, ¿no? A la respuesta que tenemos. Las preguntas que tenemos los millones de argentinos cuando salimos a buscar nuestros derechos. Esas son las respuestas, ¿no? Por parte del Estado. Ningunear, básicamente. Y generar todas estas cosas, ¿no? Otro día charlaremos Proyecto X. Un proyecto que justamente va en ese sentido, en que cómo las fuerzas de seguridad se meten, se involucran en las protestas, ¿no? Para difamar, generar, para bardearla, básicamente, ¿no? Muy bien. Por otro lado, nada, bueno. A un año de Kevin, ¿no? A un año del asesinato impune. Bueno, no, acá. Como para cerrar, ¿no? O sea, cuando muere Kevin, la zona, acá en Zabaleta, la zona estaba liberada. Y se enfrentaron estas dos bandas narcos. Y una bala cayó, atraviesa un techo de la casilla donde vivía Kevin y lo mata a Kevin. Prefectura, ni noticia. Gendarmería, ni noticia. Federal, ni noticia. 3 días después se estaba inaugurando la Casa de la Cultura, a los cuales la familia Kevin no podía sacar el cuerpo, o sea, no lo pudieron velar, no lo pudieron trasladar como corresponde. En ese último adiós a Kevin, ¿no? Fue un momento terrible, ¿no? La presidenta vino, inauguró la Casa de la Cultura, la Subsecretaría de Cultura de la Nación. Terrible. Muy bien, seguimos. Por otro lado, gobierno, sigue el gobierno de la ciudad ninguneando, ¿no? En este caso, a Elefante Blanco, no sé si se lo reconocen. Es un complejo, es un hospital que fue abandonado hace mucho y que nada, parece que el gobierno de la ciudad prometió reformas y no los hizo, ¿no? El gobierno porteño deberá explicar la falta de obras en el Elefante Blanco por una acción de amparo de la Defensoría del Pueblo. La jueza Elena Liberatori recibirá a funcionarios del gobierno de la ciudad, quienes deberán explicar las, las precarias condiciones de salubridad e higiene en que viven los habitantes de Elefante Blanco en la Villa de Lugano, y por qué no se efectuaron las obras que se comprometió a realizar. En simultáneo con la audiencia está previsto que se realice una movilización de vecinos hacia la sede juzgado. Otra más, ¿no? Se prometió y no cumple. Por otro lado, hoy por la mañana, trabajadores del Fairford, recordemos que la fábrica, el dueño que era este emblemático Ricardo Ford, realizaron un corte en por la recomposición, una protesta para exigir la recomposición de 22 trabajadores despedidos. Esto fue en Avenida Díaz Vélez y Gascón. Esta empresa despidió 22 trabajadores el pasado 15 de agosto. 20 de ellos son trabajadores contratados de más de un año y dos trabajadoras efectivas con 12 años de antigüedad. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria, pero la empresa no lo cumple. Bueno, ahí tienen, ¿eh?, a todos los que seguían a este muchacho. Terrible, ¿no? Vamos a hacer un cortecito esta tarde de lunes. Vamos a escuchar un poco de música, un poco de La Vela Puerca, banda uruguaya. Ahí un poco en el principio escuchábamos Voy por la ciudad de La Vela Puerca, gente. Y enseguida seguimos con más noticias acá en Che Barraca. Esto es La Cascotera, gente. Como una flecha voy por la ciudad sin pulmotor. Voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Que suban los telones de mis ganas de reír. Que le tapen la boca si se pone a discutir. Me lleva la corriente, soy un feliz camarón. Que hay que mostrar los dientes si viene de camaleón. No me pregunten más que ya no quiero contestar. Tengo poquito y nada, pero mucho para dar. Llevo de todo bien, de todo así, de todo mal. Voy lleno de confianza y de respeto en los demás. Tengo una banda amiga que me aguanta el corazón. Que siempre está conmigo, tenga o no tenga razón. ¿Qué podemos hacer si todo sigue como va? Hay que reírse un poco, que la muerte siempre está. Vamos a hablar de algo que nos haga divertir. Que de tanta sonrisa la muerte se va a inhibir. No soy ningún profeta, soy un simple aguantador. Que siempre va de frente, sea alegría o sea dolor. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar. O me llevan al nicho y como un bicho terminar. O nos compramos un vino y nos ponemos a festejar. O me llevan al nicho y como un bicho terminar. We'll be right back.

Bien, ahí escuchamos La Vera Puerca, banda uruguaya que nos acompaña hoy en esta tarde de Che Barraca en La Cascotera para informarte con todas las noticias. Bien, seguimos. Trabajadores, trabajadoras denuncian amenaza de desalojo del taller Pan del Borda. La decisión de desalojo fue tomada por la jueza Andrea Dana. Está amenazada de desalojo, es parte del plan sistemático y violento del vaciamiento del Borda que el gobierno de Macri viene aplicando para apropiarse de las tierras públicas en el marco del mega proyecto inmobiliario en la zona sur. Esto lo afirmó Débora Valdoma, coordinadora del PAM del Borda y militante de Camino de los Libres. Sigue, ¿no?, el macrismo avanzando con estas políticas de vaciamiento en muchas instituciones públicas, en este caso el Borda, ¿no? Recordemos 2010, hace dos años, mejor dicho, en la brutal represión que sufriera el Borda, un año, más de un año, donde desalojaron y a su vez reprimieron a trabajadores y trabajadoras, pacientes y pacientes del Borda, en lo que fue los talleres protegidos, donde demolieron parte de infraestructura, atacando a la salud pública. En este caso, terrible. Más noticia tiene que ver con nacionales. Trabajadores de 7 líneas de colectivos del conurbano realizarán paro por mejoras laborales y por despidos masivos. El grupo Sirigliano está en la mira de esta protesta porque ha despedido a varios trabajadores. Las líneas se encuentran paralizadas desde el viernes sin perspectivas de una resolución del conflicto. Los trabajadores denuncian irregularidades en la liquidación de los sueldos, descuentos en los salarios a muchos trabajadores y el riesgo de la seguridad en el servicio por las condiciones de las unidades. Estas líneas son las 136, 153, 163, 253, 317, 321 y 503. Así que si vos conocés a alguien que, o vos, porque trabajas seguramente en el conurbano, estas líneas están afectadas, ¿no? Son trabajadores de estas líneas donde pararon desde el viernes por mejoras laborales y despidos. Vamos a seguir, a hacer una pausita, enseguida retornamos con más noticias acá en La Cascotera. Sería muy bueno saber y no pensar, sería de nuevo saber pa' nunca hablar, ser un fantasma deambulando por ahí, ir levitando ajeno a todo y no sentir. Pero no puedo, es más fuerte que yo, lo veo todo, de rabia sube la presión, me transformo. Ya no es tan lejos. lejos y ahora está en vos el dar. Sobre tu cara se te van a colgar. Maldita excusa la que pinta ser quien sos. Y alguien dibuja realidad solo para vos. No es nada nuevo decir yo paro acá. Con los de menos, con los que buscan reventar. Y ahora ¿dónde estás? Reventar. Y ahora ¿dónde estás? Es muy difícil soltar sin antes agarrar. Y eso no te hace especial. ¿Qué vas a dar si no se te ocurre levantar? Será romper o callar. Hoy me doy cuenta, la suerte no está aquí y los esquiva. Ya se parece a ti. ¿Quién los ahoga y no los deja respirar? ¿Quién es el guapo que se arrime a confesar? Estoy seguro. Muy bien, volvemos a la cascotera con más noticias. En este caso vamos a estar charlando con Sabrina. Ella forma parte de la corriente estudiantil, docente estudiantil del Frente Popular de Río Santillán. Y nos va a estar contando acerca, bueno, de este vaciamiento que venimos charlando de la educación pública. Sabri, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, en este caso, contanos qué es el artículo, o mejor dicho, la ley 4563, que en este caso el gobierno de la ciudad, No, en este caso, está siendo ninguneado, ¿no? Sí, en realidad, nosotros desde la corriente escribíamos ayer algunas líneas y es gracioso como siempre tenemos que estar saliendo en esta parte del año a decir algo en relación a algún capítulo más que el macrismo decide o donde el macrismo decide atacar a la educación pública desde algún punto. Sí. Y en este caso tiene que ver con los docentes de los terciarios. Ajá. En su mayoría institutos de formación docente. Uh-huh. La situación es la siguiente: desde hace muchos años, hace alrededor de 7 años, que ningún docente de nivel terciario es titularizado. Uh-huh. ¿Qué significa esto? Que sí. Están en una situación de precariedad en términos de su trabajo porque entran y toman el cargo como suplentes o como interinos. Sí. Esto, por supuesto, no les permite quizás determinada estabilidad laboral o ni siquiera les permite, por ejemplo, presentarse para mayores cargos de reconocimiento, qué sé yo. A nosotros nos sucede en nuestro profesorado que hay docentes que laburan hace más de 10 años y no son titulares, ¿no?, de ese cargo, entonces no pueden presentarse, por ejemplo, para ser regentes, sí, que vendría a ser como un escalón más arriba del cargo que ellos ocupan. Sí. Entonces, esta ley de la que nosotros hablábamos, que es la que vos nombrabas recién, es una ley que está hace un montón de años cajoneada. Se les viene dando una vuelta hace un montón, como que falta esto, falta lo otro. El año pasado, para esta etapa del año, dijeron, bueno, sí, se efectiviza, se firma y ya está, y sale. Sí. Y todavía están esperando los docentes de terciarios porque no se llevó adelante. Entonces, en un montón de movilizaciones que se hicieron, en distintas asambleas, en distintas movilizaciones, consiguen hace un mes los docentes terciarios de que efectivamente se pase a votar y a firmar esta ley, que en realidad lo último que falta es, ya te digo, una firma para que continúe su reglamentación. El día de mañana los docentes de terciario dijeron que ya era suficiente, que era como demasiado estar esperando y estar como especulando para ver cuándo iba a suceder esto, y vamos a estar marchando mañana al Ministerio de Educación de Ciudad para entregar un petitorio, básicamente pidiendo esto, ¿no? Que si hay una ley que ya está armado, que ya se seleccionó, que ya está como para ser firmada, que avancen en eso, porque no es una boludez, son un montón de docentes que podrían estar en mejores condiciones de laburo. Y en este caso nosotros, como maestros, ¿no? Como quienes pasamos por las aulas de estos docentes, sí, nos ponemos y nos solidarizamos con ellos, pues son los que nos formaron a nosotros. Claro. Son los formadores de los maestros que estamos saliendo a la calle para pelear por un montón de otras cosas. Sí, acá salimos acá al barrio, a la 21, ¿no? Un poco. Uh-huh. Ustedes son maestros. Sí. ¿No? Formados, con vocación, que quieren enseñar, educar, o sea, más que nada para que los chicos tengan educación, defendiendo la educación pública. Y en este caso, el macrismo está atacando eso, ¿no? Esa, desde raíz, básicamente, desde raíz la educación pública, haciendo la bosta, básicamente, sí, hablando. Como vos decías hace un ratito, nosotros como somos maestros que aprendemos un montón de cosas, o somos docentes que nos estamos formando, uh-huh, como nuestros compañeros que todavía están estudiando en el profesorado, y la verdad es que todas estas cosas que nosotros aprendemos y que tienen que ver con la defensa de la educación pública y de los pibes, gran parte de estas cosas se nos enseñó en los profesorados. Sí. Adentro de los profesorados de los institutos de formación docente hay gente muy, muy capa. Hay gente que laburó en un montón de instancias por mejorar la situación escolar. Y en muchos casos es gente que hace más de 7 años está como interino, como suplente de su, sí, cargo, cuando podría ser titular hace un montón. Uh-huh. Digamos, y esto tiene directa relación con su estabilidad laboral. No es lo mismo, capaz para que no sea, sí, lo mismo. Hola. Ah, ahí va. Ahí va. Se perdió un poquito la... No, decía que no es lo mismo ser suplente de un cargo, ¿sí?, que empezar a ser titular. Es otra estabilidad laboral la que le da a uno. Sí. Y en ese sentido nos parecía que en esa instancia hay que seguir a bancar. Hola. Para los profes. Ahí se como que se pierde un poco la señal. Pero... Hola. Digamos, porque por ahí un poco los vecinos, digamos, escuchan y la mamá, el papá se pregunta por qué. Muchas veces hay palos, ¿no?, de docente y o no hay clase porque los, uh-huh, los profes, los docentes hacen paro. Por un lado es por estas condiciones, ¿no?, por mejores condiciones de trabajo, a lo cual, digamos, por un lado hay una ley que está aprobada, que permite que docentes, que la educación pública esté mejor, uh-huh, y el gobierno no quiere dar esta posibilidad de que mejore la educación pública. Entonces, digo, yo un poco me pongo en esto, ¿no?, en la piel del padre, de la mamá, del papá, que lleva al pibe y se pregunta por qué los docentes paran tanto, o por qué paran, ¿no?, básicamente. Uh-huh. Entonces, por esto, ¿no?, también. Sí, a ver, dos cosas importantes de lo que vos mencionás. Por un lado, que hay un montón de plata, uh-huh, que... A ver, dame un segundo. Sí. Decía, hay un montón de dinero y un montón de plata que se está destinando a educación privada. Uh-huh. En este, sí, caso hay un montón de profesorados y de institutos de formación docente que son privados. Como varios son católicos, otros, sí, no. Digo, y hay un montón de guita que sale del gobierno de la ciudad y es destinado a ese sector. Sí. Cuando no debería ser así, digamos. Por un lado está eso, ¿no? En detrimento de la educación pública pasan un montón de cosas y entre ellos guita que llega a los profesorados privados. Uh-huh. Eso por un lado. Y por otro lado, yo entiendo y he hablado con muchas familias en relación a esto, por supuesto que es una hinchada de bolas a veces, sí, saber que o no hay clases o hay que modificar un montón de situaciones con los pibes. Me parece que en muchas situaciones está bueno sentarse con los pibes y explicarles qué, sí, es lo que sucede o qué estamos defendiendo. Claro. En este caso estamos defendiendo a nuestros maestros, a los maestros de los maestros, ¿no? Claro. Sí, sí. Y en particular quería aclarar esto mañana, sí, el 3 de docentes terciarios, ¿sí? No, ajá, es de todos los niveles. Ahí va. Sí, sí. Coordinadora de estudiantes terciarios, uh-huh, de Capital Federal. Muy bien. Bien, ahí, Sabri. Sí, un poco también, digamos, nosotros como medio tratamos de llevarle la información, digamos, tal cual... Para también que se entienda, ¿no? O sea, la información, porque muchas veces en los grandes medios sale, para los docentes, qué sé yo, o sea, no quieren laburar, ¿viste cómo es? Los, sí, medios, digamos. Está bueno Está bueno que se explique, digamos, que podamos a través de estos medios alternativos, populares y comunitarios que tenemos, poder transmitir realmente cuál es la verdadera lucha que hacen los docentes hoy en día, ¿no? Para defender justamente la educación pública. ¿Sabrí? Sí, hola, perdón, se entrecorta. Sí. No, eso decía, ¿no? Un poco para que se entienda que no defienden, que defienden realmente la educación pública y que queremos que los pibes vayan a la escuela y que se puedan formar, sí, ¿no? Absolutamente, y en mejores condiciones, ¿no? En mejores condiciones. Siempre intentando esto, que el dinero que hay que destinar a la educación pública, que ese dinero está, se destine efectivamente a que eso suceda. Y que dejémonos tener que reclamar que se deje de subvencionar la educación privada o las escuelas católicas o las escuelas privadas y que se empiece a destinar un... Porque todos tienen derecho a formarse, ¿no?, en la educación. Uh-huh. Sabri, bueno, mañana a las 16:30, ¿no?, sería la marcha. Sí, 5:30. A las 5:30 estamos en el Ministerio de Educación de Ciudad y en Paseo Colón para entregar el petitorio y para movilizarnos con los docentes de los terciarios. Buenísimo. Gracias, te agradecemos acá de la Cascotera y que nos informes y que, nada, que llegar al papá, a la mamá acá en el barrio y que pueda entender más que defendemos la educación popular, básicamente, ¿no? Absolutamente. Gracias. No, de nada, un beso grande. Hasta luego. Chau, chau. Bien, ahí charlamos con Sabrina, ella forma parte de la corriente docente estudiantil del Frente Popular Darío Santillán, y nos contaba justamente, ¿no?, esto, que los docentes defienden a la educación pública, ¿no?, que todo defiende justamente la educación de tu hijo y tu hija, que lo llevas a la escuela pública, que defienden que los maestros tengan derechos, ¿no?, también, para garantizar los derechos también de tu pibe que pueda formarse en escuelas públicas, ¿no? Bien, hacemos un cortecito, 9:55 de esta tarde de lunes, arrancando la semana, 8 de septiembre. Ya quedan 3 meses, ¿eh? 3 meses para terminar el año y ya entrar al 2015. Pero bueno, ya falta todavía. Así que bueno, hacemos un cortecito, un poco de música en esta tarde y volvemos. Para los que tienen miedo, vamos arriba, tengan fe. Para los que ya se la juegan, no se olviden lo que fue. Para los que están enterrados, más allá del socavón, hay que darle coca al tío y laburar con su perdón. Voy, Potosí voy. Voy, Potosí voy. Procurando dinamita, fuego catalizador. Con el pico reventando, cada vena su sabor. 4 horas masticando para poder descansar. 2 minutos con el diablo y otra vez vuelve a picar. Voy, Potosí voy. Voy, Potosí voy. Te digo que sí voy, Potosí voy. Voy, Potosí voy. ¿Será que no tiene miedo dentro de la oscuridad? Como topos por el suelo, con la suerte su verdad. Para todos día a día, para muchos tradición. No se olviden del pasado, aunque pese el corazón. Voy, Potosí voy. Voy, Potosí voy. Te digo que sí voy, Potosí voy. Voy, Potosí voy. Vamos arriba. A pedazo, mira, ahora te lo cuento. Ahora ya no sale nada, solo escucho la explosión que revienta las entrañas, ya cumplida la ambición. Y esa voz que no está lejos, que llora necesidad, caminando el laberinto sigue pidiendo igualdad. Voy, Potosí voy, voy, Potosí voy, te digo que sí voy, Potosí voy, voy, Potosí voy, voy, Potosí voy. Voy, y ahora sí voy, voy, voy, sí voy, voy, y ahora sí voy, voy, voy, sí voy, voy, y ahora sí voy, voy, voy, sí voy, voy, y ahora sí voy. Casi en la recta final de este programa, La Cascotera. Últimas noticias desde Neuquén: el asesinato de Fuente Alba no tiene responsable político ni policiales, parece, La jueza de garantía de Neuquén, Ana Balbido, sobreseyó a los 15 imputados en la causa conocida como Fuente Alba 2, en la que se juzgaban las responsabilidades políticas y policiales del asesinato del maestro durante una movilización en el marco de una lucha docente en el 2007, la querella apelará esta decisión. Terrible, ¿no? Esto no tiene responsables políticos ni policiales. La bala vino de dónde, ¿no? Recordemos que esa protesta de docente es un poco charlando lo que hablábamos con Sabrina, ¿no? Defendiendo la educación pública en la represión, claramente claramente testigos dijeron que la policía disparó hacia el docente, matándolo. O sea, ¿qué más prueba necesitan, ¿no? Un docente muerto por la educación pública, Fuente Alba, Carlos Fuente Alba, murió defendiendo la educación pública. Vamos a seguir más de cerca todavía y claramente no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo que no hubo responsabilidades políticas ni policiales en esta brutal represión y asesinato del maestro Carlos Fuente Alba. Desde Córdoba, vecino de Cosquín, destituyeron al intendente. Ayer realizaron la votación por la revocatoria del mandato del intendente de Cosquín. Marcelo Villanueva deberá dejar su cargo definitivamente. El 63% de los votantes eligieron que se tome el buque. Acá deberíamos hacer lo mismo, gente. Tendríamos que votar la destitución del actual jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y toda su comitiva, que se tomen el Metrobús, se larguen de acá, ¿no? O sea, tendríamos que hacer eso. Bien, estas fueron un poco las noticias en la Ciudad de Buenos Aires para todo el mundo, a través de nuestros medios de comunicación. Esto ha sido La Cascotera. Te tiro la temperatura para lo que queda del día.